Un minuto para las 10 de la mañana, soy Luis Fernando Soto y estamos aquí contigo, Puebla. Gracias por acompañarnos en esta emisión del martes 21 de octubre del año 2014. Es un gusto para mí recibirlos en esta apenas segunda semana de inicio de transmisiones de esta revista informativa que pretende acercarse a ti, acercarse a todos ustedes y que podamos aquí contar y reflexionar sobre lo que nos pasa como sociedad contigo, Puebla. Estamos transmitiendo por ABC Radio 1280 de amplitud modulada y también nos puede escuchar a través de internet por www.abcradiopuebla.com.mx. Los teléfonos en cabina para que nos llame son el 242-1280 y el 232-7738. Estoy conectado en Twitter, en mi cuenta personal, @LuisFerSoto, donde podemos comentar todo lo que deseen. Y también tenemos algunas cuentas oficiales del programa. En Twitter, @ContigoPuebla, en Facebook, Contigo Puebla Radio. Y también nos puede enviar un correo electrónico a través de ContigoPueblaRadio@gmail.com. Nuestra cuenta de correo electrónico. Gracias a Rubén Ruiz en la operación, en los controles técnicos, a Martín Navarrete en la producción, también a Itzel Ramos y a Mariana Bautista, que, pues bueno, están en el apoyo de este programa y además son las reporteras de Contigo Puebla. ¿Qué les parece cuando son las 10 de la mañana en punto si nos vamos a dar una vuelta por lo más destacado que ha sucedido en Puebla? Puebla. La mañana de este martes, habitantes de la ciudad de Puebla, así como de distintos municipios del Estado de México y el Distrito Federal, reportaron que el cráter del volcán Popocatépetl presentaba incandescencia, describiendo la imagen como una gran caldera en el cielo. La actividad fue confirmada en distintos enlaces radiofónicos y televisivos con habitantes de las comunidades aledañas al volcán, quienes reportaron la salida de material incandescente, un escenario que dicen es común ya en el Coloso. A través de Twitter, Protección Municipal de Puebla confirmó que la actividad de esta mañana del Popocatépetl está prevista en los escenarios de la fase amarillo fase 2 y no representan ningún riesgo para la población. Ayer lunes, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, el SENAPRED, dependiente de la Secretaría de Gobernación, confirmó el aumento de la actividad del Popocatépetl por la destrucción del Domo 52 y la formación de nuevos tapones en el cráter que originan el aumento de exhalaciones, así como de explosiones y la salida de material incandescente entre lava, pequeñas porciones de lava, así como piedras que están ardiendo y que salen, que son muy vistosas, sobre todo en la noche y el amanecer. ¡Qué frío en Puebla! Y el Sistema Nacional de Protección Civil pronosticó que en las próximas 24 horas las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 9 grados centígrados en Puebla, así como en los estados de México, Tlaxcala, Chihuahua, Durango y Zacatecas. En su más reciente boletín de alerta invernal, el organismo detalló que se presentará ambiente frío, sobre todo en zonas de las sierras. El organismo también llamó a los habitantes a tomar previsiones por el ambiente frío y las heladas aisladas que podrían afectar tanto a Puebla como a estas entidades, el Estado de México y Tlaxcala y otras del norte de la República. Entre otras recomendaciones, se sugiere vestir ropa abrigadora, tener precaución con calentones y brindar atención especial a los niños, a las personas de la tercera edad, enfermos e indigentes. Va a ser mucho frío, entre 3 y 9 grados. Además, se pronostican lluvias intensas para hoy en algunas regiones del estado por una zona de inestabilidad que afecta a los estados del Golfo y del sureste mexicano. Y ante los hechos registrados el pasado 20 de septiembre en el interior del Centro Escolar Licenciado Miguel Alemán de San Pedro Cholula, donde presuntamente un estudiante de preescolar fue lesionado, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Educación Pública informaron que se acreditó que Víctor Hugo Arenas Fernández y Olga Marcela Treviño García, intendente y maestra de dicha institución, lesionaron en los genitales a este menor, que pues presentaba estas lesiones que, de acuerdo con este parte de la Procuraduría, ya están sanando. Los empleados de la institución son probables responsables de los delitos de violencia familiar equiparada y lesiones. Ambas personas fueron puestas a disposición del juez penal correspondiente y será esta autoridad quien determine su situación jurídica. Además, la Dirección de Relaciones Laborales de la SEP dictaminó el cese de los efectos de su nombramiento tanto para el intendente como para la maestra del centro escolar, el licenciado Miguel Alemán, allá en San Pedro Cholula. Esta nota que el mes pasado pues le dio la vuelta al país, de este niño que presentaba lesiones en el prepucio, en sus genitales, producto tal vez de un corte con una tijera. Pues bien, la Procuraduría responsabiliza, le repito, al intendente y a la maestra de este niño de preescolar del centro escolar de San Pedro Cholula. Más adelante vamos a hablar precisamente sobre el bullying con Claudia de Mendieta y vamos a tratar de masticar por qué suceden estas cosas en las escuelas y por qué los niños están tan violentos y también son tan violentados tanto por maestros como por personal administrativo y de intendencia, en este caso, de algunas escuelas. El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado informó que el delito más denunciado en la capital poblana es el robo a transeúnte. De acuerdo con los reportes ciudadanos recibidos al teléfono 309-099-099, este teléfono de emergencia del Consejo de Seguridad, de enero a septiembre del 2014, ellos recibieron 6.800 reportes telefónicos, de los cuales la mitad, el 57%, fueron para solicitar asesoría, pero el otro porcentaje, el 43%, obedecen a denuncias de delitos. Los delitos más reportados en Puebla Capital al Consejo Ciudadano de Seguridad son el robo a transeúnte. Si usted va caminando por la calle, pues es muy probable que lo asalten. Es el delito más común en Puebla, de acuerdo a estos reportes, con el 18%. El robo a casa-habitación tiene el segundo lugar de reportes con el 12% y el robo de autopartes con el 9%. Durante este mismo periodo, el Consejo Ciudadano de Seguridad recibió 1.400 denuncias ante el Ministerio Público Virtual. Y Periódico Central reporta que pobladores de la Junta Auxiliar de la Resurrección se manifestaron este lunes por las calles de Puebla para exigir la pronta liberación del alcalde auxiliar Sabino Leonardo Báez Serrano, detenido por policías ministeriales el pasado 17 de octubre, acusado de ejercer actividades como juez del registro civil en su junta auxiliar. Báez Serrano fue el primer edil auxiliar en recurrir a un amparo en contra de las modificaciones a la Ley Orgánica Municipal, en las que se les retiraron la facultad a los ediles de prestar el servicio del registro civil. Desde entonces encabezó acciones para exigir que se les regresara la facultad de seguir fungiendo como juez civil junto con otros alcaldes subalternos. Este lunes, el contingente de 300 vecinos de la Resurrección caminó por el primer cuadro de la ciudad para demandar la atención de alguna autoridad y pedir la inmediata liberación de Sabino Báez, quien fue aprehendido con engaños, según lo declaró su abogado Hilario Gallegos. 10 de la mañana con 7 minutos, vámonos ahora a dar una vuelta por el país. México. Amado Yáñez Osuna, el dueño o único administrador